Bueno, y ya tengo que hacer yo la pregunta de todos los días. Córdoba. No, Córdoba no. ¿Cuántos días quedan para China? Para aquí? 160, ¿no? Yo creo que 153. 153. Creo. ¿Fernando? 151. Joaquín Ramón Marcos. Yo eso no lo leo. Se ha entendido perfectamente, Joaquín. Solo falta que veas cuántos días faltan para. Joaquín, bastantes cosas. Para los chinos. Con lo mal que lo van a pasar. Damián lo sabe. Sí, no, unos 143. A ver, Esther Lapaz y Sergio Gómez. 166, me dicen por el interno. Que luego conste Montoya, que luego aciertan y luego no conste. Sí, ya lo sé. Bueno, nos vamos a Pekín. Ahora, ahora. Que eso es chino y dice estar en la sección de los Juegos Olímpicos. Claro que sí, aquí en el mirador de la liga. Jorge Vicente no le he preguntado. Jorge, ¿cuántos días quedan? 154. Oh, muy bien. Bueno, no, más cerquita. Pues llévame la contraria. A esta hora de la noche son las 2 menos 8 minutos, las 6:52 aquí hora. En España. Bueno, está noche. Dani Méndez ahí preparado, madrugadas en Pekín. El hombre de los caracos. Hola Dani, buenas madrugadas, ¿cómo estamos? Hola David, buenas noches. Pues así es, son casi las 2 de la mañana aquí en Pekín y se encenderá la llama olímpica en esta ciudad dentro de 159 días. ¿Quién se ha acercado, Jorge? 156. Jorge ha dicho 154. No, yo 160 dije. Ah, sí, Jorge. Lo había hecho Montoya. Lo mismo que yo, que no he dicho ninguno. Bueno, pues quedan 159 días, que ya son muy poquitos. Se van clasificando nuestros deportistas todos. Y en China la actualidad pasa por un nombre, el de Yao Ming, ¿no? El lesionado jugador de la NBA. Así es, David, esto es un drama en China, es una crisis de consecuencias que no se pueden prever, porque el mito de China, el mito del deporte en China, que se llama Yao Ming, que es el jugador de los Houston Rockets de la NBA, el jugador más alto, por cierto, de la NBA, que mide 2,29, es un auténtico mito en China. Para que os hagáis una idea, pues fue el que llevó la bandera de China a los Juegos Olímpicos de 2004, y está en todos los fregados que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, y se ha lesionado entre 3 y 4 meses, va a estar de baja. Y pues aquí los chinos todavía no se pueden creer que igual se pierde los Juegos Olímpicos. Es un auténtico drama en China. Pues Yao Ming es protagonista. Y un hombre que no le va a poder pitar es un deportista olímpico que hemos escogido hoy, que no precisamente va a competir, sino que va a arbitrar. Es nuestro árbitro más internacional de baloncesto, como es Juan Carlos Arteaga, y ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que vas a estar en Pekín ahí representando a los árbitros españoles. Sí, afortunadamente ha llegado la designación, ¿por qué no decirlo? Pues yo creo que es la mayor ilusión de cualquier deportista, es estar en los Juegos Olímpicos, y bienvenido sea la nominación, evidentemente. Y Joaquín Ramón Marcos, que es también referencia en el arbitraje español, en este caso del fútbol, sabe lo importante que es unos Juegos Olímpicos, ¿no?, para la gente. Mucho, y además yo les felicito y les mando un abrazo muy fuerte, y además yo creo que he reconocido, yo creo, no sé si en el baloncesto pasa igual que en el fútbol, pero de luego los buenos allí están seguro. Y Arteaga, hoy por hoy, ya lo ha demostrado durante muchos años, es el number one del baloncesto. Vea piropos, ¿eh? Gracias, Joaquín. Y más viniendo de ti, ¿no? Yo no puedo decir que prefiera a fulano que a Mengano, no. Pero cuando uno lo demuestra año tras año, y además el baloncesto, lo difícil, lo complicado que es, y de la noche a la mañana te dicen, oye, ¿qué vas tú? Pues no me extraña que estés contento. Y te digo, felicidades y un abrazo muy fuerte. Muy bien, gracias, Joaquín. Juan Carlos, lo malo es que no vas a poder arbitrar a Yao Ming. Bueno, esperemos que se recupere. Hombre, yo creo que queda tiempo. Él estar en una competición como la NBA, que medios tienen para poner a los jugadores al día, y yo creo que forzarán la máquina, y si no desde el propio país, yo creo que intentarán por todos los medios de que esté. Bueno, y si no está, el baloncesto es un deporte de equipo, y entonces hay que saber jugar con los medios que se tienen, con figuras, sin figuras, y con los jugadores, ¿no? Que dispones en ese momento. ¿Has estado ya en Pekín tú, Juan Carlos? No, estuve en Japón hace 2 años en el Mundial. Ajá. Y este es el segundo país así asiático que me toca visitar. Bueno, pues entonces espérate, que nos viene al pelo, porque tenemos esta sección todos los sábados con Dani Méndez, que está ahí en Pekín, para contarnos un poco cómo es la ciudad y cuál es la actualidad de los Juegos Olímpicos. Y Dani, me tienes preocupado porque yo he puesto aquí en el título del comentario la pota caliente. ¿Qué es esto, Dani? ¿Qué pasa en China? A ver. ¿Dani está por ahí? Sí, está con la pota está caliente. Está buscando la pota caliente. En China será casi como será en España, vamos. Debe ser lo mismo casi. Es que a las 2 de la mañana ya te ¿qué quieres tú? Que esté la pota fría, pues estará caliente. Y la de las 5 tiene que ser. A ver, Dani. A las 5 de la mañana. Y se ha quedado dormida, además. La pota caliente, que es uno de los platos chinos más conocidos, que se llama Fuo Cuo, y que la entrenadora de la selección femenina de fútbol chino, que de hecho es una francesa, que se llama Elizabeth Coisel, pues les prohibió a las jugadoras asistir a una cena organizada por la federación, además, en las que se iba a comer esta pota caliente, que de hecho pues es una pota caliente muy grande, en la que está el agua hirviendo y en la que pues cada uno puede cocer los alimentos que haya pedido, que puede ser lo que quiera, pues carne, pinta, verduras, marisco. Y pues les ha prohibido, se ha montado una muy gorda aquí, porque los chinos pues no han estado muy contentos con esta prohibición. Vaya, la entrenadora decía que iba contra la salud, ¿no? Que no era muy muy bueno para el cuerpo de las deportistas, y se lo ha prohibido. Y de hecho, además, ahora han perdido la Copa de Asia, así que entre el conflicto de la puta caliente y que han perdido con la Copa de Asia, está en la cuerda floja la entrenadora. No tiene buena pinta, pero Juan Carlos, ya sabes que no puedes pedir la puta caliente, se enfadan allí, Yo ya en Japón ya lo pasé. Está muy bueno. Por lo visto te puedes hasta duchar en la puta caliente. Tiene de todo dentro. Bueno, Juan Carlos, te estamos dando indicaciones, para que luego digas que no te preparamos para nada. No, me estáis poniendo al día, yo encantado. Mientras te duchas, cuece una gamba. Verdura con bota de manzana, porque hay que... Por cierto, y hilando todo un poco, las comidas en China es muy peculiar, ¿no, Dani? Además, si no tienes mucha idea del chino, casi puedes elegirlo con los ojos cerrados, ¿no? Aquello. Sí, más o menos. Yo, mira, la primera vez que vine a China, pues claro, no tenía mucha idea de chino, y mucho menos pues de los menús en los restaurantes, que es bastante complicado. Entonces, pues yo lo que hacía con mi amigo era cogíamos el menú, cerrábamos los ojos, pasábamos el dedo por la carta del menú y decíamos alto, y donde parábamos pues ahí eso era lo que comíamos, y la verdad es que nos salió muy bien. Nosotros yo estoy encantado con la comida china, y de hecho pues siempre que hablo con alguien en España siempre le digo lo mismo: mira, yo en China me aseguro todos los días dos momentos de felicidad al día como mínimo, uno para comer y otro para cenar, porque de verdad es una comida pues exquisita, variada, y que además tiene muy poco que ver con el concepto que tenemos tal vez en España de comida china, ¿no? Que siempre nos viene a la cabeza el rollito de primavera y el arroz a las tres delicias. Pues es una comida muchísimo más variada y muy muy rica. Yo creo que merece la pena venir aquí, aunque sea solo para probar la gastronomía china, que es excepcional. Juan Carlos, mira, buena noticia esta, Yo me tiene impresionado el corresponsal que tenéis ahí. Por lo que veo, hambre no voy a pasar. Ahora espero que todo vaya bien y que en la pota esa no me están también los pies ahí para además supongo que, no lo sé, pregunto, que para los más atrevidos, que siempre los hay evidentemente, a lo mejor allí se puede probar lo que dicen exquisiteces, esas hormigas fritas y esos saltamontes, esas cosas, ¿no? Sí, es grande, Eso es otro tema. Eso hay mucha gente que piensa que los chinos que comen perro, que comen hormigas, que comen de todo, ¿no? Gusanos y demás. Pues es cierto en determinados puntos, ¿no? Sobre todo en el sur, en la provincia de Guangdong, es donde se dice que se come todo lo que tenga cuatro patas menos una mesa, y se come todo lo que vuele menos un avión, ¿no? O sea, se come de todo. Pero en el resto de China no es así. Y pues por ejemplo, yo he intentado comer perro porque me interesaba, ¿no? Para ver qué tal estaba, y no lo he conseguido porque no se encuentra muy fácilmente, y estas cosas así un poco extrañas pues no se consigue. Lo que sí que he probado son gusanos, por ejemplo. He probado unas especies de larvas que además estaban bastante buenas, la verdad. Están bastante buenas. Estaban muy buenas. Estaban muy buenas. Tremendo. Para Juan Carlos Arteaga, nuestro hábito internacional, a ver qué le recomendamos, que vaya allí y que practiquemos así el chino, que tiene que pedir en el restaurante, Dani. Así que te gustará, aparte pues, de las larvas estas, que no sé yo si van a cuajar esto. Pues mira, las larvas para otro día. Hoy os voy a recomendar uno que es un clásico que a casi todos los extranjeros les gusta, que es una mezcla de un pollo, es pollo que es, está un poco picante, pero tampoco demasiado, y que viene con cacahuetes. Con cacahuetes rico, y con una especie de salsa de caramelo. Está buenísimo. Está buenísimo. Esto se llama Kung Pao. ¿Cómo se llama? Es muy, muy rico. Está muy rico. Se llama Kung Pao Cheating. Y lo tienen en muchísimos restaurantes. Luego otro clásico, sobre todo de Pekín, del norte de China, que son los chaozi, que son pues como una especie de ravioles que están rellenos de carne, de verduras o de lo que sea, que son también, están exquisitos, son deliciosos. Y pues ya luego, estos son los chaozi, que no se os olvide. y luego el Iwan Mi Fan, que es el arroz, que es fundamental en China, que cada vez que se come y se cena, pues se suele comer o cenar con arroz. Es fundamental. Vaya menú, Juan Carlos Ortega. Sí, lo que pasa, me ha costado quedarme con los nombres. Dice, si me mandas el mensaje, el nombre, yo solo que agradecer. Bueno, yo creo que lo que no te tienes que olvidar de llevar son los palillos. No, llévalos un poco más gordos, más anchos. No, y un dedo también, gigante también, ¿eh? Porque cuando bajes el dedo por la lista, ya sabes. Bueno, pues vamos a hacer tan solo un inciso, porque nos piden paso desde Huelva. Vamos a adelantar ya hasta la hora de la tarde, las 7 en punto. Jorge Vicente, tenemos alineación del Real Madrid, ¿verdad? Ya tenemos alineación, apuntamos. Casillas bajo palos, Ramos lateral derecho, Torres lateral izquierdo, Cannavaro y Heinze de los centrales, Gago y Diarra por delante, derecha Robén, izquierda Drente, Baptista media punta, Raúl punto de ataque. Con esos 11 sale el Madrid. Esa es la alineación que ya hemos adelantado, los primeros de aquí a las 7 en punto de la tarde en el mirador de la Liga en Punto Radio, y enseguida comentamos, ¿no? Pero para cerrar con Pekín, Dani y Juan Carlos Arteaga, que no conoce la sección, claro, tenemos siempre una, no sé, un apunte cultural también, ¿no? De la música que está pegando en China, y hoy hemos elegido esto. Beatles chinos. Sí, señor. ¿Cómo se llama este grupo, Dani? Esto se llama Karthik Karth y es uno de los grupos, probablemente el grupo de rock alternativo más conocido de Pekín, sobre todo porque el líder se llama Chan Shou-wan y está considerado como uno de los jóvenes de mayor talento en China musical. Hace otras muchas cosas, hace también, compone bandas sonoras para películas y demás, y es un grupo pues que ha tocado también en Europa, en Praga y en Viena, por ejemplo. Y esta canción a mí me llamó la atención porque yo estaba en un bar, en un concierto de Karthik Karth, de este grupo, y de repente todo el mundo empezó a tirar cigarrillos al escenario. Y digo yo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo el mundo empieza a tirar cigarrillos al escenario? Vamos, que se lo fumo gratis. Y de hecho, la canción... Sí. la canción se llama Chongnan Hai, que es una de las marcas de tabaco más conocidas en China. Y bueno, pues ese era el motivo. Es un grupo, ya te digo, de los más conocidos de rock alternativo en Pekín. Y que cantan en chino, escuchen. Tócala otra vez, Chócala, Harry. Menos mal que una marca de tabaco, si puede ser de botella de litro, no vea. Si lo miramos fríamente, Montoya debe estar volviéndose loco el cantante porque se lo fuma todo gratis. Tremendo. Juan Carlos Arteaga, nuestro árbitro que va a estar ahí en Pekín, muchas gracias por habernos atendido, porque te hemos preparado un poquito ya para esta iniciativa, y de nuevo reiteramos nuestra enhorabuena, que no es fácil estar como deportista y mucho menos estar como árbitro, que también tiene muchísimo mérito eso, Juan Carlos. Yo les agradezco los consejos, tanto culinarios como musicales, me lo paso muy bien con ustedes, y gracias por darle importancia también que el mundo arbitral esté presente en el... Tráete unos gusanitos. Unas larvas. Casi mejor que se lleve un taparguare con una tortillita. Juan Carlos Arteaga, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo fuerte. Nuestro árbitro internacional de baloncesto estará también en los Juegos Olímpicos de Pekín. Y una más para finalizar, que estamos a una semanita de las elecciones, y Dani, tú también querías votar y ya has podido votar ahí en Pekín, ¿no? Pues sí, pues aquí los españoles residentes en el extranjero, yo he votado hoy, he votado esta mañana, así que me ha adelantado. ¿A quién has votado? Porque no se pregunta. Sí, no es secreto, Joaquín, hombre. Pero si lo hace por correo no se entera nadie, dígalo. No, hombre, no se entera nadie. Pues. He votado, que es lo importante. He votado esta mañana y... ¿Pero has votado con V? ¿Has votado con V o con B? A ver, que no me entero aquí. Pues por la mañana he votado con V y luego por la noche un poco con B. Sí, ya sabemos que lo tuyo entre karaoke y la bota y tal cosa, y lo gusano. Así que, vamos. Bueno, pues nada, Dani, oye, como siempre, fantástica la sección, ¿eh? Cuídate y la semana que viene hablamos, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta la semana que viene. Descansa, duerme un poquito, anda. Entre larvas y fiestas en los bares, Dani se lo pasa bomba, ¿eh? Las 2 y 4 minutos en Pekín, nada más y nada menos. Joder. 159 días para que comiencen los Juegos Olímpicos. En papi. Eso, trátelo en tupper. En papi, querido. 欢迎收听2008北京奥运会专题。We are ready.